Vente pa' acá, negrita, pues a ver. Ay, no me dejan vos, charlatana. Venite pa' acá, negrita. Venite pa' acá, negrita. Venite pa' acá, negrita. Venite pa' acá. Allá arriba en aquel alto tengo una blanca casita, hace días te está esperando, venite pa' acá, negrita. Tengo vacas, tengo perros, tengo dos televisores y al amanecer te cantan pájaros de mil colores. Venite pa' acá, negrita, venite pa' acá, negrita, venite pa' acá, negrita, venite pa' acá. Eso me decían anoche. Venite pa' acá, negrita. Venite pa' acá, negrita. Venite pa' acá, negrita. Venite pa' acá. Tengo pollos, tengo pavos, tengo como 100 gallinas. Jardín muy hermoso con begonias, clavellina. Allí le tengo de todo lo que tiene un buen marido, brazadas de mil colores para que no sientas frío.